Se fue sin hablar, sin soledad. Se fue llena y el sol entibió el caminar. Fue la senda y el camino enrojeció y en naranja dio el calor. Y hubo que fueron bien, así endulzó su lengua. Amor, no hay que hablar cuando vas por la arteria y sabes qué pasa luego de amar. Tus lágrimas secarán esas huellas que de huyo se fue el pie y el latido suena en él y la vida de aquel campo era toda la esencia. La brisa se llevará el alma de tu pena. El